Macarneros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí estás, un episodio más de las Extended Play de las Crónicas Marxianas para los macarneanos que están en la membresía de Calico Skies Radio. Pues bueno, este material es exclusivo para todos ustedes. Estamos con los Red Ross Speedway Wildlife a todo lo que da. Y en este podcast especial vamos a hablar del James Paul McCartney Show. ¿Qué tanto sabemos sobre esto? Nos vamos a estar sonorizando con esta música que encontramos en este programa de televisión, que eso es lo que realmente fue. Lanzado el 16 de abril de 1973, para ATV Televisión, cuyo dueño no era otro que Sir Lew Grave, cuya compañía subsidiaria ATV Music Publishing se hizo con el famoso catálogo de las canciones de los Beatles pertenecientes a The Northern Songs. Este documental, pues bueno, duraba una hora más o menos y fue grabado entre febrero y abril de 1973, y como les comento, fue estrenado hasta el 16 de abril, o sea, casi a la par de haberse grabado, fue transmitido. En plena disolución del cuarteto de Liverpool, Paul McCartney comenzó a incluir en los créditos de sus nuevas canciones en solitario para el álbum Ram a su mujer Linda. Debido a las obligaciones contractuales que aún le mantenían unido a los Beatles y ahora con ATV, McCartney fue denunciado por tales hechos, ya que Sir Lew Grave, en concreto, no consideraba que Linda tuviera las suficientes cualidades y conocimientos musicales como para compartir los copyrights, los derechos ahí de las canciones, los derechos reservados, con el ex Beatle. Así que tras muchas idas y venidas, Paul McCartney y Sir Lew Grave llegaron a un acuerdo. McCartney y su nuevo grupo, los Wings, grabarían un especial para la televisión inglesa, gratuitamente por supuesto, con la condición de que se dejara a Linda registrarse como coautora de alguna de las canciones del ex Beatle. Y ahí nos acaba de dar la bienvenida a Paul. Vamos a escuchar lo que le seguía a este documental del James Paul McCartney Show. James Paul McCartney with his group Wings. As we head across the sea, and at last we will be free. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, yeah, yeah, yes. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah. Bluebird, oh, mm-hmm. Where'd you go? Bluebird, mm-hmm. Bluebird, bluebird, mm-hmm. Mm-hmm. Better give me some time for this heart of mine, I just can't take it all in. Still we will remember Mama's little girl, looking like a rag doll, Mama's little girl, picking up a mountain, Mama's little girl. You better give me some time for this heart of mine, I just can't take it all in. Still I will remember Mama's little girl. How's that? That's lovely. How about Michelle? How about Michelle? How about? Let's do a request now for Michelle. Michelle, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, I love you, I love you, I love you, That's all I got to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you understand. Michelle, ma belle, Sunday monkey fun, très bien ensemble, and I will say the only words I know that you'll understand, my Michelle. Go out and play now. No, I'm sorry, I need at least two more rows. Oh. You haven't smiled enough, have you? Smile to the camera with all of the country. Gonna move, gonna go, gonna tell everyone I know. Living in a home in the heart of the country. Gonna move, I'm gonna go. Tell everyone I know, living in a home in the heart of the country, heart of the country where the holy people grow, heart of the country, smell the grass in the meadow. Can I go now? Yes. Thank you. Questions, can I go now? Your time, take mine too, and all the love you know will be mine if you take your time. I like to walk in a field with you, take my hat and my boots on too. I'd like to lie in a field with you. Would you like to do it too? I'd like to walk in a stream with you. Is it profile in us? Profile in us. I'd like to stand in a stream. Would you like to do it to me? Would you like to do it to you and I, country dreamer? When there's nothing else, I'm riding to do. The camera, big on it. Me, oh my country dreamer, make a country dream come true. One, two, three, four. like they've all gone home. Febrero de 1973 en los estudios de televisión ATV en L Street en Bodenham, voy a ver si lo puedo pronunciar bien, aquí me cuesta un poquito de trabajo, Hertfordshire, Paul empieza a trabajar en un especial de televisión que es el James Paul McCartney. Es la primera vez que una estrella mayor del rock and roll estaría en el horario de máxima audiencia, en el horario estelar, en un show tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. El 27 de febrero, en una sencilla y corta conferencia de prensa durante la filmación del James Paul McCartney, Paul anuncia a la prensa: voy a salir de gira por primera vez en Inglaterra con mi nuevo grupo Wings durante 2 semanas en mayo. Visitaremos 12 ciudades. El 10 de marzo, Paul y los Wings se reúnen en Hampstead Heath, en Londres, para continuar con el especial. En este día, pues bueno, filman lo que es Mary Had a Little Lamb, que es lo que estamos escuchando en este momento de fondo. Recordarán aquello con los que están como en un pequeño islote, ahí se ve como un pequeño lago y están ahí unos borreguitos. Pues bueno, este día 10 de marzo fue cuando ellos lo grabaron. El 15 de marzo en ATV ITC se continúa grabando el especial James Paul McCartney, y en este día en los estudios ATV en Boregham, Hertfordshire, Paul toca un medley acústico inédito de Bluebird, Mama's Little Girl, Michelle, Head of the Country, el cual no aparecerá al final de la versión del especial de televisión, y un medley similar, en el que sí aparece el show, pero es sin Mama's Little Girl. Si se dieron cuenta ustedes, toca inclusive Hands of Love, en lo que escuchamos hace un momento, y por eso lo dejé correr esos 7 minutos, porque allí está Hands of Love. Por ahí también, no recuerdo si entró, pero también se grabó Uncle Albert. También por ahí está Bluebird, está, bueno, Michelle. Y es una parte genial donde Linda está con la cámara tomándole fotografías a McCartney, y Maca con esa guitarra negra. Es increíble, es muy bien, muy como McCartney va sacando ese medley de canciones acústicas y las canta de forma hermosa, vamos a decirlo así. El domingo 18 de marzo a las 4:45 de la tarde, como final al especial televisivo de James Paul McCartney, Paul y Wings graban un especial en vivo en la móvil de los estudios de televisión de L Street, Burnham, en Hertfordshire. Al parecer, en escena el grupo abre con la canción The Long and Windy Road. Paul toca el piano mientras Linda toma fotos de la actuación de Wings. Esta es seguida por las canciones Maybe I'm Amazed, When the Night, ya de ahí del álbum del Red Rose Speedway, The Mess y My Love. Vamos a escuchar otro tema de este James Paul McCartney, y esto es cuando McCartney aparece con una orquesta haciendo algo que él ya empezaba a hacer con su banda, o haría después en las presentaciones en vivo, tocando Little Woman Love y Simon, como un tipo medley que hizo ahí, muy bien logrado en este James Paul McCartney Show. Están en el Extended Play de las Crónicas Marxianas. I'll be Después de que estuvieron haciendo este, bueno, la presentación, después de lo que fue My Love, que estamos escuchando ahorita, Lenny, empieza a cantar el tema Go Now. O sea, desde ese tiempo ya estaba Go Now en el listado de canciones de The Wings. Su single número uno, habrá que recordar, durante su periodo con los Moody Blues. Para concluir, Paul vuelve a coger el micrófono para cantar Hi Hi Hi y Long Tall Sally, que cierra el show. 15 minutos después, esto es increíble, ¿eh? Es muy buen dato. 15 minutos después, y con la audiencia pensando que habría repetición, Paul regresa a escena para informar que debido a al mediocre recibimiento de la audiencia, el repertorio completo debía ser repetido en beneficio de las cámaras de televisión. De las 8 canciones, tocan nuevamente Hi, Hi, Hi, lo tocan 2 veces, y la segunda con un ritmo mucho más lento. ¿Recuerdan lo que les enseñaba en un podcast anterior donde se escucha Hi Hi Hi muy lento? Pues bueno, es así. Inmediatamente seguido a esta actuación, Wings tocan para 200 personas que pagan 5 libras en el Hard Rock Café en Park Lane de Londres en beneficio del Release, una caridad que ayuda a los drogadictos y gente con problemas. A lo largo de la segunda quincena de marzo, durante cortes para el programa de televisión, Wings graba en su segundo álbum Retro Speedway en los estudios de Abbey Road. El domingo 1 de abril, Wings concluyen la filmación del James Paul McCartney en Elm Street Studios en Hertfordshire, grabando Little Woman Love, Sea Moon, que es lo que acabamos de escuchar, My Love y Live and Let Die, que estamos escuchando My Love. O sea, lo último que grabaron ellos fue esto, aunque no es lo último del programa. El lunes 16 de abril de 1973, el especial de Paul en ATV recibe su premier en ABC TV en Estados Unidos. Para coincidir con su proyecto, un fotograma de la parte 4 del programa era portada del prestigioso magazine norteamericano TV Guide, del Teleguía. Aquí en México lo conocemos como el Teleguía. Y el estreno en Inglaterra ocurriría en la cadena ITV el 10 de mayo entre las 9 de la noche y las 9:59. El show tiene 11 diferentes secuencias y vamos a platicarlas en un momento más. Vamos con el primero, que es con lo que abrimos este programa. La primera parte, pues bueno, es Big Bang Burn, que es así como abre, que es una actuación de Wings delante de la audiencia, comprendida de una fila de televisores. O sea, la audiencia que estaba viendo McCartney solamente eran televisores. Durante la canción, cada miembro es presentado utilizando leyendas en la pantalla, sus gustos y disgustos, y Paul hace notar que su música favorita es la música buena, y los amores de su vida son Linda y los niños. La parte 2 es el medley acústico. Paul toca un medley de Blackbird, Bluebird, Michelle, con un nuevo arreglo y enfatizando su letra en francés, Heart of the Country, mientras canta sentado en un taburete con una selección de luces fotográficas, sombrillas, esto que para darle luz a la fotografía, y Linda se le ve tomando fotos a su actuación y también se la pasa haciendo los coros o cantando. La parte 3 que tuvimos de fondo es Mary Had a Little Lamb, y el grupo, y aquí aparece el grupo vestidos de blanco, toca la canción en una locación fuera. En esta se ve a Paul sentado al piano y Linda tocando la pandereta, sentada, columpiándose en un árbol, mientras los otros integrantes están sentados debajo. Estas tomas están entrecortadas con filmaciones de caballos y, pues bueno, nada fuera de algo extraordinario. Vamos a escuchar otro tema. Bueno, vamos a escuchar Milo. Live and Let Die, que es lo que le sigue después de Milo cuando están con la orquesta y comienza a hablar McCartney. You were young and your heart was an open book. You used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. If this ever-changing world in which we live in makes you give it a cry, so live and let die. Live and let die. If this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, so live and let die. Y ahí McCartney sale volando después de que un tipo inspector, no sé si ustedes recuerdan al inspector de la Pantera Rosa, pues bueno, llega con su gabardina larga, su sombrero, un bigote, que parece McCartney. La verdad es que yo digo que es Paul McCartney. Y hace detonar así tipo esas caricaturas del Correcaminos, hace detonar su TNT en el piano de cola negro de McCartney. Se ve como McCartney sale dándose la vuelta, cayendo, Henry McCulloch se cae al suelo, Dennis Sidwell está muerto de la risa, no se aguanta la risa en esa parte, y suena, qué bien suena con esa orquesta ahí McCartney, los Wings, qué bien suenan con esta orquesta que llevan detrás, y está Denny Lane en un bajo tipo... de estos bajos tipo Fender. Y pues bueno, Linda haciendo ahí los coros. Pusimos dos versiones de Live and Let Die. Una es en vivo y esta es la de la que les comento, de James Paul McCartney. Y bueno, vamos a continuar con estas 11 puntos importantes del especial de show. Pues bueno, otra de las partes es la parte 4, que es Wings con la orquesta, que es lo que acabamos de escuchar, que el grupo ahora en el estudio con una orquesta de fondo tocan un medley de Little Woman Love, Simon, para después una versión completa de My Love, las cuales pues ya escuchamos todas. La parte 5 es Uncle Albert, que es lo que estamos escuchando de fondo, donde Paul sentado en un sillón haciendo un crucigrama en un periódico, en un diario, está pues, bueno, ahí sentado, mientras que Linda está sirviendo el té. La escena se corta y se muestra un espectáculo extraño de una hilera idéntica de vestidos de gente que se parece mucho, vestidos de mecanógrafos, entre los que se ve a Paul y a Linda fumando una pipa, vestidos con trajes de oficina, a lo que ahora le llamamos acá en México los godines. La secuencia We're So Sorry, que es lo que estamos escuchando, Uncle Albert, es representada por gente mayor utilizando el teléfono. Escenas adicionales para la parte de la canción de Admiral Hassel fueron cortadas antes de la transmisión. Entonces, lo que va a seguir ahorita de lo que están ustedes escuchando, pues fue cortado. ¿Por qué habrá sido cortado? Qué extraño, la verdad. La verdad es que es muy, muy, muy extraño. Pues bueno, la parte 6, ¿qué podemos decir de la parte 6? Chelsea Rich. Y tras oír por una voz en off de Paul, esta parte del programa aparece la familia de Paul y amigos que se encuentran en Chelsea Ridge, una casa cerca de Liverpool. Entre los presentes están Jim, el padre de Paul, quien se ve dándole dinero a Paul para que pagara los tragos, lo que se estaban tomando. La tía Jean, ¿recuerdan? Uncle Jean. Bueno, ahí está. Era el nombre original de una canción de los Beatles en 1965 de I Just Seen a Face, el cual el título del trabajo era Uncle Jean's Theme, no era I Just Seen a Face. La tía Dailies y amigos de Liverpool de los 60 como Jerry Martsen. Sin mencionar al hermano de Paul, Mike McGear, o Paul Mike, y muchos más. Esta larga secuencia figura conversaciones reminiscentes entre los invitados, para luego un canto de todos en un pub que incluye canciones especiales, canciones de la guerra. Ahora vamos a escuchar qué es lo que estaban cantando en esa escena donde están en el Es como una sala, un pub, no sé. Ahí están todos. Es muy interesante ver cuando se acerca y cómo Naka le dice Dad, papá, a James, a su padre. Y su padre saca el dinero, se lo da, paga las bebidas. Se ven algunos paneos que le llaman, algunas escenas. Se ve a la banda Wings ahí tomando cerveza. Toda la familia. Es una escena muy, no sé, emotiva, muy bonita. Por las canciones que están tocando se le ve un McCartney muy, no sé, natural, ¿no? O sea, no crees que sea un Beatle de esos que se daba la gran vida y que vivían en el glamour como ahora lo es. Ahora lo vemos en restaurantes glamurosos. Bueno, en ese tiempo se ve en algo así muy, muy casero. Les parece si vamos a escuchar otro tema, algo de lo increíble, y ahorita les vamos a platicar de qué es. ¿Les parece? Algo de lo que estoy, bueno, yo por lo menos estoy esperando muchísimo por verlo ya en alta definición. Esto es Gonna Sing, Gonna Dance, del James Paul McCartney Special. Y regresamos aquí a los Extended Play de las Crónicas Marcianas. People call me a stick in the mud, but it's certainly not true. Who could call me a stick in the mud when I polish my tonsils and put on my dancing shoes? When I get that feeling at the end of my toes, gonna go in a trance. I get an itchy feeling at the end of my nose, gonna sing, gotta dance, gotta sing, gotta dance. Though there may not be much time for romance, gotta sing, gotta dance. I've gotta sing, I've gotta dance. When I hear that old train whistle blow, ocean liner getting ready to go, like a runaway horse I'm unable to stop. I can feel my feet go clippity-clop, clippity-clop, unable to stop. So don't stop. Don't stop. other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. But when I woke, dear, I was mistaken, and I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. I'll always love you and make you happy if you will only say the same. But if you leave me to love another, you'll regret it all someday. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Told me once, dear, you really love me, that no one else could come between. But now you've left me and love another. You have shattered all my dreams. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Thank you. Estamos escuchando a Maca con toda la gente que nos rodea. El tema que acabamos de escuchar, esa es precisamente la que está cantando. Este tema se llama Pack Up Your Troubles y ahora está sonando You Are My Sunshine, que también escuchamos anteriormente. Pero escuchen qué hermoso, la verdad es que es muy bueno. Y McCartney se le ve así un tanto borracho, con una bebida en la mano. Vamos a escuchar este pedazo, la verdad es que es muy bueno. Qué gran escena, hermosa de verdad esta escena del James Paul McCartney. Y anteriormente escuchamos esto. Que es Gonna See, Gonna Dance. El tributo de Paul para el gran Busty Berkeley, ese de los musicales y todo eso de los años 30. Ustedes busquen a Buster Berkeley en YouTube y verán por qué se ve así el video de Gonna See, Gonna Dance. De, bueno, pues esto de los musicales de los años 30. Él interpretaba la canción originalmente para Tiwi, vestido en un smoking, smoking rosado, zapato de tacón alto, de oro. Y usando un bigote. Acompañado de una compañía de danza femenina que está partida en sus vestimentas en dos partes. Una con pelucas rubias y con unas mallas de plata. Y otra vestida de hombre con traje negro. El espectacular baile y zapateo es coreografiado por Rob Iskov, que termina en una lluvia destellante caída desde el techo. Se planeó una secuencia en la cual Paul iba a aparecer vestido de mujer, pero fue descartada por el temor que pudiera generar dificultades con los anunciadores de la televisión americana. Entonces, ¿imaginan a Maca vestido de mujer como aparece en el video? Las chicas que salen bailando. Pero la verdad es que quiero ver estas como piernas que se ven ahí montadas. Ahí. Venga, Maca, eso. ¿Qué ganas de Macarme de hacer esto? La verdad es que no me parece ridículo, no me parece que me dé pena, no. La verdad es que disfruto cada vez que veo este video. Es el único que no lleva ritmo, no levanta las manos, ahí nada más va aplaudiendo. Su pelo, ese, su corte de pelo que tenía ahí de pelito pelote, yo le digo, porque la parte de enfrente está corto y lo de atrás está largo. Y sigue aplaudiendo. Y todos empiezan a abrir y dejan a McCartney un tanto solito. Ahí sigue aplaudiendo, moviéndose las caderas para arriba y para abajo, de lado a un otro, moviendo las piernas como si fuera Fred Astaire. Esta parte no tiene desperdicio. No. Increíble. Gonna See, Gonna Dance. Es lo que les digo. Cuando me enteré de todo lo que venía, de Red Rose Speedway para esta caja, al ver el James Paul McCartney y restaurado, no, ya lo quiero. No sé ustedes, yo ya lo quiero. Y vean esta parte también donde está, parece que está corriendo. Ay, pero bueno, vamos a seguir con esto, que es el James Paul McCartney. La parte de Live and Let Die, pues bueno, Paul y Linda abren esta secuencia sentados comiendo palomitas en un cine vacío, o rosetas de maíz también le llaman. De hecho, este es en un cuarto vacío de los estudios Elstree. La voz de Paul se escucha en off, o sea, de fondo, y dice: tú sabes, las películas americanas tienen mejor canchita que las películas europeas, pero eso solo es una opinión. Voy a las películas para escuchar la banda sonora, la imagen es el fondo. Ellos habían filmado el fondo con algo de música que escribí. Es la nueva película James Bond, Live and Let Die, y debo admitir que la película ayuda al trabajo musical, como lo es La Canchita. Grabada en el mismo estudio y usada para la cuarta parte del programa, Wings hacen mímica en Live and Let Die, entrecortada con escenas de la nueva película James Bond de United Artists. La escena termina con que el malo de la película, vestido con un sombrero y capa, o bueno, la gabardina, dejando una bomba la cual explota dentro del piano de Paul. Más tarde, él admitiría que este efecto especial le hirió la mano como resultado del piano de madera volando con los escombros. ¿Hasta dónde va todo esto que estaba haciendo McCartney? Una de las partes graciosas es el Beatles Medley, que es una escena graciosa, es la que la gente, los transeúntes que pasan por la calle cerca de los estudios de ATV en Birmingham Wood, cantando temas de los Beatles, entre ellas varios clásicos de los Beatles como When I'm 64, She Loves You, son presentados en el programa, que no creo que sea She Loves You, más bien es A Hard Day's Night. Aquí viene ahí, disculpen ustedes el error. La más memorable es cuando un hombre hace su propia versión de Yesterday y le cambia la letra y le dice I say wait for me, if you go, you must stay. I say wait for me, how I long for yesterday. Yo le digo que espere por mí si tú te vas. Tú no debes quedarte. Yo le digo espera por mí como yo esperaré por el ayer. O sea, le cambié toda la letra y el señor. Extrañamente, cuando James Paul McCartney es transmitido en Estados Unidos, algunas estaciones afiliadas deciden emitir esta secuencia. Algo que no tiene para nada de desperdicio, no sé por qué lo hicieron. Aquí va, escúchenlo por favor, también es increíble. Y casi son puras personas mayores. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me? When I'm 64, when I'm home, everything seems to be right. When I'm home, Billy holding me tight, tight, tight. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, and I've been sleeping like a log. When I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. Come by me, love. Everybody tells me so. Come by me, love. No, no, no, no, no. He loves you, yeah, yeah, yeah. He loves you, yeah. Oh bloody, oh bloody, life goes on, la la la, how life goes on. Oh bloody, oh bloody, life goes on, la la la, how life goes on. I said, wait for me, if you go, you must stay. I said, wait for me, how long? Oh, yesterday, yesterday. It'd make you cry, wouldn't it? Yeah. In the town where I was born, lived a man who felt the sea. And he told us of his life in the land of suffering. So we sailed on to the sun, till we found the sea of grace. And we lived beneath the waves. In our yellow submarine. Oh no more, please! We all live in the yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. We all live in the yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. Oh, we all live in the yellow submarine. Yellow submarine, a yellow submarine. We all live in the yellow submarine. A yellow submarine. ¿No es increíble eso? ¿Y qué clase? Perdonen la emoción, la verdad es que... caray, The Mess. La persona que... Hay una chica que se para vestida de azul, unas mangas esas largas, ¿Cómo baila? Se contagia The Mess. Bueno, cada que escucho, bueno, yo cada vez que escucho The Mess me emociono, yo creo que de la misma manera, y empiezo a querer bailar así. Se ve Wings muy rockeros, muy, muy rockeros. Ese bajo de McCartney suena increíble. Lo que le gustaba a Henry McCulloch tocar. Linda también era muy rockera y se nota en esta parte de Wings. Y pues bueno, esto es de lo que les platicábamos hace un momento, que fue en un estudio móvil y que después terminó diciendo McCartney, vamos a volverlo a grabar porque ustedes están pues como que bastante flojos, ¿no? No se emocionan tanto. Bueno, esa es la parte. En los estudios ATV en Boreham, Wings toca en vivo del segundo show de la tarde. En las canciones de Mess, Maybe I'm Amazed, Long Tall Sally, para los televidentes norteamericanos. Y para la transmisión en Reino Unido y Europa, la última canción es reemplazada por la versión de... A ver, vamos a ver, ¿cuál es la versión que reemplazó? Hello, my name is James Paul McCartney, and I'd like to say hello to you. Go on. I'd like to tell you about our new single, but I can't. You! You! Yes, you! What are you doing listening to this ridiculous little brass box? Yes, now you've thought about it, we'll get down to what we're here for. Now you know quite well we've brought you here for questioning. Right, right. And questioning is what's going to happen to you. Your day is great. Do it the happy way. You high, high, high and Sea Moon, the multicolored band Wing. We like this record because we like both sides. Ahí está. Hi, hi, hi fue el tema que fue sustituido. Y pues bueno, ya estamos llegando a la parte final de este Extended Play. Y nos falta una parte importante y muy buena. No sé cómo lo van a ver ustedes. Pero el último, y que me parece muy interesante, es el final con Yesterday. Y algo, una canción que empieza McCartney a cantar. Pues bueno, la última secuencia del show de 50 minutos con Linda y los otros integrantes de Wings sentados alrededor de Paul. Si se dan cuenta, está Paul como en una sillita y ellos están alrededor sentados. Paul toca una versión en su guitarra acústica de Yesterday. Y esta es la primera vez que Paul toca una versión en su guitarra acústica. Luego de la amarga separación de los Beatles, ya no la amarga, ¿no? Él muchas veces lo expresó así, que estaba deprimido. 3 años antes fue esto. Esto, pues bueno, termina siendo por pedido de sus compañeros del grupo. Se ve que le dice, sobre todo a Henry McCulloch, si se dan cuenta, Henry es que le dice Yesterday, toca Yesterday. La canción concluye con el fin del show mientras van apareciendo los créditos en la pantalla. Paul tiene el control artístico. Y seguido de la primera transmisión, él es preguntado acerca de la secuencia musical de Hollywood a lo Busty Berkeley. Debo suponer que tú dirías que me llena de satisfacción una vieja ambición. En un principio me veía en una comedia musical, pero eso fue antes de los Beatles. Pero no me hagan sentir equivocado. No soy Fred Astaire o Gene Kelly, y esto no significa el comienzo de algo grande. No quiero ser polifacético. Estoy pegándole a lo que soy. Con respecto al show, Paul añade lo siguiente: no quiero tomar la actuación como algo serio, pero quiero que Linda y yo recorramos el atardecer al final del oeste con Henry de Wings sentado dormido debajo de un árbol. Las críticas no fueron bondadosas con el especial de televisión, sobre todo el Melody Maker en particular dio un punto de vista agrio acerca del programa. McCartney siempre ha tenido una visión y un olfato completo para el romanticismo y nada equivocado para aquello, pero aquí está demasiado descontrolado, por lo que resulta pretencioso y tonto. Mientras tanto, en Nueva York, nunca falta un Lennon en el arroz, añadía, me gustan algunas partes del especial de televisión de Paul, especialmente el inicio. La pequeña secuencia filmada en Liverpool me hizo sentirme avergonzado, pero Paul es un profesional, siempre lo ha sido. Pues bueno, Así termina el James Paul McCartney especial de 50 minutos. Si, y eso que no tiene la parte acústica completa. Si le agregaran esa, pues tendría otros 2, 3, 4, 5 minutos. ¿Qué versión nos entregue McCartney? No lo sé. En el próximo Archive Collection espero que sea lo completo. Y si no, incluya esas partes que no tenemos, que no más tenemos en audio, o que están muy mal, en muy mala definición, resolución de imagen. Esperemos que esto sea algo grandioso. La verdad es que yo me estoy haciendo muchas expectativas sobre todo el material que nos está dando a conocer Maca, que va a incluir este James Paul McCartney. Por eso hicimos este especial del James Paul McCartney, el show. Todo comenzó porque alguien tenía los derechos de las canciones de McCartney, o sea, para no ganarse una demanda por poner a Linda en los créditos de las canciones. Pues bueno, él accedió a hacer esto de forma gratuita. Pero si ustedes lo ven completo, les recordará muchas cosas de lo que fue el Magical Mystery Tour, ese tipo de tomas, la parte cuando están todos bebiendo, que les comento. Por ahí te dicen que eso fue una de las partes donde Henry McCulloch empezó a decirle adiós a Wings, porque posterior a esto, él se puso bastante borracho, empezó a hacer comentarios que no tenían lugar ahí, y pues se terminó peleando con su novia. Y en esta presentación que estamos escuchando tocó borracho y terminó por vomitarse en el escenario. Entonces esas partes se omitieron, pero empezaron a generar más conflicto entre McCartney y Henry McCulloch. Pues bueno, es un gran especial. Esperemos que ya llegue rápido diciembre 7. La verdad es que yo lo estoy esperando muchísimo. Y este es uno más de los Extended Play de las Crónicas Marcianas, que espero les haya agradado, haya sido de su gusto. Y vamos a cerrar con esto, que es At the End of Another Day, que es la canción que empieza a tocar McCartney, para después irse con Yesterday y los créditos. Muchísimas gracias por su escucha, macarneanos. Nos estamos encontrando en la próxima emisión de los Extended Play de las Crónicas Marcianas. Adiós. So here we sit at the end of another day, end of another day. Yesterday. There you go. Yeah, that's good. Let's have a bit of that. Yesterday. Yesterday, did you know? Special request. Yeah. Special request. That's the yesterday one. Okay, for number 5, that one. Here we go. Still have to learn it. All right. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly such an evil.